Bueno, la idea hoy es al principio un poquito ponerlos un poquito a nivel, a ver qué sabemos y qué no de una variable que históricamente el atleta en sí es el que menos bola le da, ¿no? Sí. Tiene otras prioridades antes de preocuparse de la hidratación energética y ambiguamente es la primera variable que cuando falla algo entra a restar y mucho. Ustedes saben que cuando tomamos líquidos, los líquidos claramente llegan a donde, a la boca, ¿no? ¿Qué pasa en la boca con los líquidos? ¿Qué pasa en la boca con el líquido? ¿Qué te parece que pasa? ¿Qué más? ¿Qué más ocurre en la boca importante para la hidratación? No, absorber la boca no. Los jugos salivales. Hay diferentes jugos, sí. Pero en la hidratación hay una variable importante que ocurre en la boca. ¿Cuál es? Se palatea. Se sabe, se le toma el gusto. ¿Eso es importante o no? Recontra importante eso. Recontra, ¿por qué? Porque el sabor, más allá de que las últimas investigaciones empiezan a decir que captura áreas de recompensa del cerebro que pueden llegar a aumentar el rendimiento y el ejercicio de resistencia, ¿el sabor qué es? ¿Qué hace en la boca? ¿Estímulo nervioso para qué? Sin miedo, que cuando nos equivocamos es cuando más aprendemos. ¿Para? Para el cerebro, pero ¿para qué más? ¿Para qué parte del cerebro? ¿Para qué área? ¿Qué hace el estímulo así de una bebida agradable a nuestro paladar? Nos da más ganas de tomarla. Sí, nos aumenta la ingesta, claramente. ¿Versus quién? Una bebida agradable. ¿Versus quién aumenta la ingesta? Algo que no nos guste. ¿Eh? Algo que no nos guste, pero algo más bueno que algo que no nos guste. ¿Qué es lo que toma el deportista habitualmente? El agua. ¿Qué es el problema que tiene el agua en situación de deporte? Que es el mejor calmador de la sed que existe sobre la tierra. Hagan la prueba de deshidratarse 1,5-2% de su peso, sientan sed, ¿sí? Y fíjense cuántos tragos de agua toman hasta sentirse que están ya satisfechos. Entonces, eso por un lado, cuando tiene una bebida un sabor agradable, pero ¿qué otra cosa puede tener una bebida que en la boca puede hacer un efecto positivo? Aparte de un sabor agradable. Temperatura, muy bien. Eso provoca un efecto, un doble efecto, objetivo y subjetivo. El subjetivo, que lo describían en las encuestas todos los seleccionados nacionales de Argentina de hockey, de básquet y de vóley, sí, que decía que cuando algo, ¿sí?, sabe frío en la boca, ¿eh?, siente como que hay una recuperación subjetiva, que le hace bien a la cabeza. Pero además, que la bebida esté fría, ¿entre cuántos grados y cuántos grados? Entre 9 y 15 grados, promueve, ¿sí?, como él decía, una mejor sensación en la boca, un rápido pasaje de la boca al próximo tracto, para la próxima parte del tracto digestivo. Pero falta una cosa más, que es importante que nuestro paladar y nuestra papila gustativa lo sientan para tomar. ¿Qué se les ocurre? Acuérdense de fisiología, segundo año de la universidad, si no la cambiaron de año. Había homoreceptores que producían y que manejaban la presión arterial, sodio, quimioreceptores. Un pequeño sabor a sodio que tiene cualquier bebida deportiva, ¿sí?, también estimula la ingesta y también estimula a beber más. Tres variables fundamentales que habitualmente no son conocidas por nosotros los médicos, pero que claramente nos empiezan a hacer entender que desde que el proceso empieza en saber los líquidos en la boca, se empieza a desencadenar todo un proceso que llega hasta, si quieren decir y terminar el ciclo completo, hasta que terminamos sudando sodio, ¿eh?, es el único mineral que verdaderamente nos calienta cuando se pierde, ¿eh?, y el agua. agua que perdemos cuando nuestro cuerpo empieza a actuar como refrigerador para evitar la suba de temperatura. Entonces, tenemos el líquido en la boca, ¿sí? ¿Qué sigue el tracto digestivo? Faringe. De la faringe hasta el estómago, ¿cuánto tarda el agua o una bebida deportiva en llegar? ¿Se escuchan ofertas? 2 segundos. 2 segundos, poco. 5. ¿Eh? 1 segundo. No, poco. 2 segundos y poco. Más. 5 segundos. 13 segundos. Perfecto. En la boca, la faringe, ¿sí? Al estómago, recorre el esófago en 3 segundos. Llega al estómago. Acá sí pasan cosas importantes. ¿Eh? ¿Y qué es lo importante acá? ¿Sí? Básicamente la osmolaridad y la temperatura de la bebida. La osmolaridad y la temperatura de la bebida. Disculpen si hago, ¿sí?, un breve recorrido, un breve camino de los líquidos por el cuerpo. Pero es la mejor manera de empezar la clase. Para nivelizar y saber hasta dónde vamos, en dónde estamos parados desde el conocimiento. Porque la realidad es que hidratación. Sí, ustedes pueden hacer medicina de deporte, pero hidratación en la Universidad de Medicina, ni siquiera nutrición se ve algo hoy. Entonces, claramente, las bebidas calientes, ¿qué hacen en el estómago? ¿Permanecen más o menos tiempo los líquidos calientes? Cuando tomamos una sopa, nos llenamos enseguida, ¿no? ¿Por qué? Porque se queda ahí el líquido caliente, permanece más tiempo. Por eso las bebidas entre 9 y 15 grados, 9 y 15 grados, son las que científicamente más está demostrado. ¿Qué pasa? Se siente bien la boca, pasa rápidamente por el esófago, llega al estómago y el estómago permanece en poco tiempo, de acuerdo a la osmolaridad, ¿sí?, para pasar luego a todo el tracto intestinal. Ahora bien, la osmolaridad de una bebida, ¿sí?, ¿cuál tiene que ser para permanecer poco tiempo en el estómago? ¿Similar a quién? Al plasma. Excelente, perfecto. ¿Eh? La carga de energía, ¿quién aporta la energía en una bebida? Los carbohidratos, muy bien. Tiene que tener un porcentaje que, de acuerdo al tipo de deporte, tiene más o menor incidencia en cuanto es el porcentaje. ¿Eh? Entre un 4, un 8, un 10% de acuerdo al tipo de deporte es lo que el estómago se puede bancar y el intestino también para luego implementar todo el proceso de absorción. Pasa al intestino, el intestino empieza a hacer las vellosidades, ¿sí? Empieza la absorción de la bebida. La bebida que está compuesta de agua, cuando es agua sola, ¿sí?, se absorbe rápido. ¿Eh? Sobre todo cuando hay vasoconstricción esplásmica. En un esfuerzo deportivo, ¿a cuánto llega la vasoconstricción esplásmica? Del flujo, teniendo en cuenta que un 100% tienen ahora ustedes, están sentados acá hablando conmigo, escuchándome. ¿A cuánto llega en un esfuerzo deportivo de intensidad alta, como en el que estaban hablando recién de fútbol, si la vasoconstricción es plánica? ¿Del 100% a cuánto puede llegar a pasar? ¿A cuánto? 60. No, 30. Más bajo. 20. Entre 15 y 20 puede llegar. Porque hay una restricción de flujo, ¿hacia dónde va? A los músculos. Excelente. Bien. Entonces, en un intestino, ¿sí?, poco irrigado, que llega poco riego sanguíneo, la capacidad de absorber, aumenta o disminuye, baja. Entonces hay la importancia de reconocer el porcentual de carbohidratos, por ciento, la solución de cómo está compuesta. Entonces el agua claramente se absorbe rápido. Bien. Pero si hay sodio, hay absorción. Si hay sodio y pasa el sodio, ¿quién pasa también? El agua y carbohidratos. Absorbimos los carbohidratos, absorbimos el agua, absorbimos el sodio. ¿A dónde van los carbohidratos? ¿Qué dos destinos tienen básicamente los carbohidratos cuando se absorben? No importa, sáquense de la cabeza esta parte de hidratación. El carbohidrato en general, ¿a dónde va? Al hígado. Al hígado, ¿cuánto? De 3 tercios, ¿cuánto va al hígado y cuánto va a la otra parte que quiero que me digan? Al cerebro. No, el cerebro no va a acumularse. No, el músculo. Los carbohidratos van a acumularse a dos partes. El músculo. ¿Eh? Músculo e hígado, 1/3 al hígado, 2/3 al músculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso lo pueden pesar en gramos, cuánto va al músculo y cuánto va al hígado. Lo que se acumula en el hígado, ¿para qué sirve? Para sostener la glucemia, ¿sí? y para sostener el órgano glucoso dependiente más importante que tenemos del cerebro, que es el que decide, es el que se concentra, el que tiene la visión aguda, la visión periférica, el que toma malas decisiones, el que con grasas piensa y define, decide mal. Ustedes hablando conmigo acá, sentados como están, ¿sí? Así como estás vos, ¿qué estás usando básicamente como combustible? No, grasa. Preponderantemente grasa. Tu cuerpo es tan inteligente que en este momento, así en situación basal, vos pensando, ¿sí? Tu cerebro probablemente esté tratando de atenderme, si no te soy muy, muy aburrido, ¿sí? Tratando de atenderme, ¿sí? Usando básicamente el combustible que mejor funciona, que son los carbohidratos. Pero el resto de tu cuerpo, de acá para abajo, está usando predominantemente grasa. Porque para cuándo está guardando, nada, está súper los carbohidratos. ¿Para cuándo se está guardando? Para cuando aumenta la intensidad, para cuando estamos en esfuerzo. Y ese carbohidrato que usamos usar cuando estamos en el esfuerzo queda almacenado dos tercios en los músculos. ¿Sí? En forma de glucógeno. Perfecto. Nos empezamos a mover. Empezamos a movernos, ¿empezamos a qué? Aumentar nuestra temperatura corporal. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? El único mecanismo que tiene nuestro cuerpo para enfriarnos, ¿cuál es? La sudoración. ¿De qué depende la sudoración? De un montón de variables. De un montón de variables. Pero hay un concepto claro y fundamental que hoy tiene que llevarse, por más que se duerma el resto de la hora. Cuando más entrenados estamos, más transpiramos. A mejor nivel de actitud física, mayor índice de sudoración. ¿Y qué se ahorra? Minerales. Cuando peor actitud física tenemos, menos transpiramos, ¿sí? Y más minerales eliminamos o filtramos. Concepto básico de la hidratación. Lo van a leer en cualquier libro, claramente. Pero es un concepto básico que nos ayuda a entender muchísimo todo lo que viene después. Claramente vamos a entender, ¿sí? Que la capacidad de sudoración tiene una base básicamente de entrenamiento, pero también genética. ¿De cuántos centímetros cuadrados, de cuántas glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado que tenemos? ¿Quiénes sudan más, los hombres o las mujeres? Los hombres que las mujeres. Género, vestimenta, nivel de hidratación. Ya lo vamos a ver eso. Sudamos. Perdemos básicamente a través del sudor ¿qué? Agua. ¿Y qué más? Sodio. Y sodio, perfecto. El sodio es el único mineral que nos compete. Es el único. ¿Por qué? Por las investigaciones en los últimos tiempos con respecto a qué importancia tiene el sodio cuando se pierde por transpiración, ¿qué han demostrado? Y sobre todo en fútbol. Que aquellos deportistas que pierden más de 56 mil equivalentes por litro de sodio hora, ¿sí? Tienen de 2 a 3 veces más chance de hacer calambres, acortamiento doloroso de la fibra muscular. Pero aparte, si se ponen a pensar, desde cuando empecé a hablar, de cuál era la importancia que tenía el sodio en todo el recorrido, desde que entra por la boca, ¿sí? Hasta que es eliminado por el sudor, se van a dar cuenta que es verdaderamente importante. Si se ponen a pensar en todo lo que hablamos fisiológicamente que ocurre. ¿Vamos a venir hasta acá? ¿Sí? Recorrido, panel rápido, un repaso rápido de... Bueno, a mí, la verdad que básicamente de mucho la historia personalmente, hay veces que me gusta leerla, hay veces que la odio, pero creo que la historia sirve para sentar bases y para no cometer errores que se cometieron en el pasado. Y claramente las recomendaciones de hidratación en el deportista han ido cambiando con el paso del tiempo. Ustedes van a decir, ¿y vas a empezar la clase hablando de historia? No. Voy a empezar la clase, ¿sí?, viendo y capturando su atención por el impacto visual que producen las diapositivas, diciéndole qué es lo último que hay en hidratación hoy en el mundo. ¿Qué es lo último que hay? Los geles con carbohidratos. No me refiero a qué es lo último que hay en cuanto a bebidas, fluido. Me refiero a qué es lo último que sabe la ciencia o que tiene la ciencia para aportar al deportista en cuanto a la hidratación. Bueno, hablar de la hidratación, y con Pablo lo vimos trabajando hace mucho tiempo, ¿sí?, en un club como Boca Juniors, hablar de la hidratación es una variable que está bien, está ahí, está bárbaro. Sí, claramente cuando vamos a jugar de calor, de altura, y que pasan ciertas cosas, es muy importante. Pero el jugador es al fin y al cabo el que decide, toma lo que le caiga. Si no se hace un buen proceso educativo de edades tempranas de la vida, y el cual se entrena, porque todo esto tiene tasa de entrenabilidad. Todo lo que hablamos de lo que pasa en el paladar, ¿sí?, hasta lo que pasa en nuestros músculos, en nuestro hígado, en nuestro cerebro, tiene tasa de entrenabilidad. Tiene la misma tasa de entrenabilidad que la fuerza, que la resistencia, que la flexibilidad. Los riñones se entrenan. Si se acuerdan la definición que le dije, que la única que me interesaba encima de la casa hoy, ¿sí?, el riñón entrena, el estómago entrena, los intestinos entrenan. Pero básicamente, lo primero que tiene la ciencia y la hidratación hoy para decirles es: chicos, dejen de perder tiempo e investigar en laboratorios. Porque lo que pasa en el laboratorio es este laboratorio. ¿A dónde hay que ir a investigar lo que pasa con la hidratación? A la cancha. Pasa la hidratación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la cancha? Y también dice, no solamente qué pasa en la cancha, sino qué pasa en la cancha y en competencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar que competir. No es lo mismo la adrenalina que produce el estrés de la competencia que el que estamos cuando vamos a entrenar, que es nuestro trabajo de todos los días para un deportista. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto puede llegar a cambiar en las últimas investigaciones que hay? Depende del deporte, depende del físico y depende de un montón de variables. Pero puede ser un 20 o un 40% más de fluidos que lo que sensamos en cancha en un entrenamiento. Esto es lo primero que nos dice la ciencia. Pero también nos dice cada vez más, que en un mundo cada vez más personalizado, hay cada vez más que personalizar las bebidas. También nos dice eso. Y de hecho vamos a ver los papers que sugieren ellos ya desde hace 10 años mínimo. Una pregunta. ¿Sí? Esto que decís de que el entrenamiento es distinto que en competencia, ¿también en el alto rendimiento se lo entrena el jugador como para que note esa diferencia, más allá de su percepción de tengo cero, o se lo automatiza como para que vaya y todo? Sí, debería ser la idea, porque y ahí me das un pie tremendo para lo último que tiene la ciencia para aportar en esto. ¿Sirve? Ayer hablábamos con Juan de la posibilidad de hacer un test del sudor. ¿Sí? Y después te voy a decir, te voy a dar unas propuestas a Pablo y a Juan para que les parece, para que digan algo práctico, ¿sí?, real. Pero evaluar, ¿sí?, y diagnosticar, ¿alcanza? No. ¿Qué es lo otro? El otro gran punto que tiene la ciencia es para dar. No alcanza. Hay que intervenir. Intervenir, probablemente, para llegar al automatismo que vos decís, que perfectamente definís. Pero ¿cómo hago para llegar a ese automatismo en un jugador que lo último que piensa, quizás muchas veces, cuando está en situación de estrés deportivo, es el pensar en tomar? ¿Cómo logro eso? Y más aún, cuando no lo eduqué desde chico para eso. Bueno, esos son los puntos en los cuales hoy está sentada la ciencia de los fluidos y la hidratación para intentar, entre otras cosas que ahora vamos a ver más adelante, porque no quiero decir todo de una, no quiero decir todas las naves juntas de una, para intentar dar con algo que históricamente ha sido un problema, tanto en los deportes cíclicos, correr, nadar, pedalear, remar, como en los deportes de top and go. Y la historia nos decía un montón de cosas. Que que era más héroe, y que por ahí los 42 más sin tomar una gota de líquido, que era el más fuerte, que era un He-Man, un sobrehumano. Ya hace 70 años estaba de moda no beber, a menos que fuera absolutamente necesario. Como le decía recién, correr una maratón sin tomar era ganarla por dos. Los primeros que empezaron investigando acerca de la relación fueron los militares. Porque veían cuando los soldados se deshidrataban, tiraban para cualquier lado. Disparaban para cualquier lado. Fueron los primeros que empezaron a investigar. Hubo mucha investigación de la medicina en deporte que son de los militares. Mucha. Desde entonces empezaron a investigarse un montón de estudios relacionados con la relación. Pero ¿cuál era el gran tema que tenían que hoy en 2019 lo podemos definir? Que muchos eran hechos en laboratorios. Muchos eran con zonas nasogástricas que iban de la nariz, ¿sí?, hasta el estómago, salteando partes importantísimas, ¿sí?, de lo que pasa tanto en el paladar como en toda la parte esófago-estómago. Hay muchos mitos con respecto a la hidratación. Hay muchos. Y se los van a definir cuando ustedes estén en la consulta, sobre todo los atletas de resistencia. Como yo antes de empezar la carrera no puedo tomar una gota. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a cerrar la puerta y le vas a decir, no, Juan, tenés que tomar? ¿Tenés que tomar? No. Hay que buscar variables. ¿No querés tomar? Porque te cae pesar el estómago, o no estás lo suficientemente entrenado, porque no entrenaste lo suficientemente en toda tu preparación. Hacete buches y escupilos. Hacete buches y escupilos. ¿Pero buches con qué? ¿Con agua? No, buches con agua que te sea agradable al paladar. Porque cuando eso te es agradable al paladar, vuelvo a insistir, estimula zonas de recompensa del cerebro que aumenta el rendimiento. Versus no tomar nada o versus tomar agua. Esa es la respuesta que tienen para darle para el corredor resistencia o estos que corren hoy ultra endurance, que no quieren tomar absolutamente nada antes de correr o inmediatamente. Dichos que dice la gente y que se van a encontrar en la consulta habitual. Y no solamente la consulta habitual de amateurs, una consulta habitual de muchos profesionales. Y de muchos profesionales que ganan muchísimo dinero. Claramente, hoy ya se reconoce la importancia de la hidratación para el rendimiento, para la performance y para la salud. Pero lo que ha tomado muchísima fuerza en estos últimos años desde la investigación es investigar cómo la hidratación y la energética impactan no solamente en el músculo, sino también en nuestro cerebro. Se han empezado a hacer, y de hecho si entran a PubMed y ponen hydration, ¿sí?, brain and sports, van a ver cómo crecieron exponencialmente los estudios publicados que hay al respecto. Porque claramente la cabeza termina siendo la que define un montón de resultados. Con lo cual, un deportista bien cuidado energéticamente del cerebro y de los fluidos en el cerebro, es un deportista que rinde más y mejor. Entonces, hoy, mientras durante muchas décadas si la ciencia se dedicó a investigar qué pasaba con la hidratación de la energía a nivel muscular, hoy también se le da tanta o igual trascendencia a lo que pasa a nivel muscular, pero también a nivel cerebro. Y cada vez más un deporte y cada vez más competitivo, donde son las pequeñas diferencias las que terminan, valga la redundancia, marcando la diferencia. Bien, nos vamos a meter en los temas. Quiero ser absolutamente respetuoso con su capacidad de atención sobre mi cuerpo y sobre mi boca y sobre mis palabras, lo cual para que no se vayan. Vamos a ver rápidamente lo que son las abundancias de líquidos. Vamos a ver rápidamente cuáles son las necesidades de líquidos en el ejercicio. Vamos a charlar un poquito el estímulo del hacer. Vamos a ver el estado de hidratación. Esto yo le voy a proponer a Pablo Juan, voy a hacerlo en la práctica también, está buenísimo. Vamos a ver qué papers últimos hay, qué consensos del mundo hay últimos con respecto a qué acerca de la pauta de hidratación. Bueno, ustedes saben muy bien que el cuerpo básicamente por dónde pierde líquidos. más importa claramente es esto, lo que se pierde por sudor. ¿Cuánto pierde un futbolista por media hora de sudor? ¿Cuánto le parece que pierde un futbolista entrenado a alto rendimiento? Promedio, promedio. ¿Cuánto pierde? Sí, litro. ¿Eh? Un litro. ¿Un litro promedio? Está cerca, bien. Sí. ¿Eh? Entre 800 y 1000 mililitros pierde promedio jugando al fútbol. Ustedes pueden decir, y depende de la estación. No me perdonen en verano que en invierno. Sí. ¿Cuánto se pierde en el tracto respiratorio por el vapor de agua? En el llano, poco. Pero a medida que subimos a la altura, y hay mucha competencia a la altura, bastante más. ¿Cuánto más? Si en el llano perdemos 1000 litros, 1000 mililitros, a 2000 metros perdemos 1200. A 4000, 1400. Ojo con eso. Ojo con eso. Son estudios que hemos hecho comparando, por ejemplo, al Cienciano en Cusco, ¿sí? ¿Cuánto transpiran sus jugadores en el llano y en la altura de Cusco? Se pierde alguito por materia fecal, poca cantidad, como verán, día. ¿Sí? Y bueno, y lo que es orina, obviamente. Que lo que se orina está ligado directamente a qué? A nuestro nivel de hidratación. ¿Sí? La fuente de líquidos, ¿cuáles son? Los líquidos per se, todo lo que sea líquido que toma el ser humano o el deportista, el agua de los alimentos y el agua metabólica. Nuestro metabolismo produce internamente. Ahora bien, ¿cuánto de este líquido tiene que entrar como líquido per se y cuánto tiene que entrar como agua de los alimentos? Dos tercios del líquido que el ser humano o el deportista incorpora pasa a través de los alimentos. Y solamente un tercio a través de todos los tipos de líquidos, infusiones, mate, todo lo que han tomado los deportistas. Un tercio, dos tercios. ¿Esto refuerza qué? Para cuando vean nutrición. Todo lo que se ingesta de frutas y verduras en el deportista. ¿La idea es mantener esa proporción o invertirla? No, la idea es mantenerla. La idea es mantenerla. La idea es mantenerla. Lo que pasa es que en esa proporción que estamos hablando, estamos hablando para que el metabolismo va a ser diario. Cuando sudás haciendo deporte, esa proporción claramente se va. La única chance de intentar reponer lo que perdemos haciendo deporte, ¿cuándo es? Antes, durante y después del esfuerzo. Antes, durante y después. ¿Por qué antes, durante y después? Porque cuando empiezo desde antes a hidratarme y llego con buenos niveles de fluidos al momento del esfuerzo, más chances tengo de hacer las cosas bien intraesfuerzo. En el post es muy importante. En el post es muy importante. El durante depende de un montón de variables que son infinitas. Hay muchos deportes que no dan chance para tomar. O poca chance. Pero en el post nace un nuevo mundo que tiene que ver no solamente con el recovery y la recuperación, sino también. ¿Está tomando? ¿Te dice? sino también con nuestra preparación o con la preparación del deportista para la próxima sesión de entrenamiento. ¿Qué tan bien llegue? ¿En qué tan buen ambiente muscular llegue ese músculo que fue acoplado permanentemente y exigido en un entrenamiento, en una competencia, a la próxima sesión de entrenamiento con competencia? Entonces, claramente, una de las partes fundamentales de la educación del deportista es reconocer la importancia del antes, el durante y el después. Sabiendo muy bien que durante van a haber muchas debilidades, que tienen que ver sobre todo en la competencia. En el post va a estar la nutricionista, vamos a estar los médicos, va a estar el utilero, va a estar el kinesiólogo, va a tener mucha gente insistiendo para que hagan las cosas bien. En el antes probablemente también. Así todos, si yo les cuento la cantidad de técnicas de pensar, desde que los jugadores salen de la concentración hasta que siguen en la cancha para que tomen, se reirían mucho. Y no lo que pasa en Argentina, lo que pasa desde Estados Unidos para abajo, a nivel NBA, a nivel fútbol americano, donde usan ropas pesadísimas, hay que usar muchísima estrategia para intentar que el deportista pueda defender su deshidratación. Bien, Valeria Massa no se equivocaba cuando decía que había que tomar 2 litros de agua por día, ¿no? No se equivocaba porque fíjense cuáles son las necesidades básicas, 2 litros diarios. Alguna base científica tenía lo que ella decía, más allá de la publicidad de un agua mineral. Disculpa, ¿sí? ¿El anterior agua metabólica qué era? Agua exactamente, se produce tu metabolismo. No es un tema menor este. Porque ustedes saben que hoy está, no digo muy de moda, es una tendencia clara, entrenar como la capacidad aeróbica. ¿Ya vieron algo de entrenamiento de capacidades? No, ¿no? ¿Todavía no? Ustedes saben que el ejercicio aeróbico se puede entrenar básicamente de 3 formas. Continuo, por retorno al mismo ritmo, intervalado, las famosas pasadas, o intermitencia, pasadas de segundos. Tanto la intermitencia como el intervalo, ¿qué hacen? Post-entrenamiento. Dejan nuestro metabolismo basal muy arriba, produciendo mayor cantidad de agua y gastando en promedio 300 calorías más en situación de reposo que si entrenáramos continuo. A ver, se lo transmito al llano. Si yo pongo a una señora que quiere sostener su peso, verse bien, de 50 años, a correr 35 minutos continuo a 9 km por hora, ¿sí? Esa mujer va a transpirar, ¿sí? Le voy a dejar, ¿sí?, su metabolismo algo alterado, pero mucho más alterado lo va a dejar el entrenamiento interválico. De 1 minuto por 1 minuto, de 2 minutos por 1 minuto, mucho más, produciendo mucho más, ¿sí? Lo que la pregunta más es agua. Y el agua, al producirse en el cuerpo, ¿qué promueve también? Gasto energético. ¿Sí? Por cada mililitro de agua que se produce, 3 calorías se gastan. No es un dato menor ese. No es un dato menor. Bien, las pérdidas de sudor, ustedes dicen, pueden ir de 1 a 10 litros día. 8 litros es lo que estamos testeando que pierden aproximadamente los Ironman. Promedio, en una competencia de los que andan bien. Los que no andan tan bien pueden perder más todavía. Bien. Bueno. Esto es más un poco orientado a la salud, ¿sí? son datos que no se han modificado mucho en el tiempo, más allá que vean 2004, el flaco Manizales es a largo de 15 años atrás, no se han modificado, por eso no lo he movido. De hecho, son los volúmenes que siguen manejando los consensos que hay de hidratación en el mundo. Cuando los grandes popes de hidratación se juntan en el mundo, suelen tejer consensos. Esos consensos después los publican. Ahora vamos a ver uno más adelante, vamos a ver un par. Pero básicamente estos números no se mueven, no se están moviendo. Perdón, acá no entendí algo. Antes había dicho que los que más transpiraban rendían más minerales y rendían. No, los que más entrenados están, claro. Los que más entrenados están, más transpiran, claro. Y más minerales ahorran. Sí. Entendí como que antes transpiraba. El que menos transpiraba rendía más. No, los que más entrenados están, más agua pierden y más minerales ahorran. Producto del entrenamiento de todos los órganos. ¿Sí? Los que menos entrenados están, los que menos aptitud física tienen, menos agua sudan y más minerales se eliminan. Pero recién con lo del aire, cuando dijiste que el 8, el que estaba bien entrenado, y no, 8 el que no, bien, no, el que estaba bien entrenado. 8 litros pierden. ¿Sí? Los que andan bien, los que hacen el Ironman en 8 horas. Es la media que tenemos de los que andan. Y los que andan mal, más. Y porque tardan mucho más tiempo. No es que tarda más tiempo. Bien. ¿Cuáles son las variables que inciden en los niveles de pérdida, de sudoración. Bueno, hay factores externos. Claramente, la pregunta, la duración y la intensidad del ejercicio. Las condiciones ambientales. ¿Cuándo se pierde más líquido? Cuando hay que combineta. Agua, humedad y calor. El estrés térmico, que es una variable muy importante, que no es lo mismo que la temperatura del ambiente, el estrés térmico está determinado por la humedad, por la temperatura ambiente, por la radiación solar, no es lo mismo entrenar en la sombra que en una sombra, y por la velocidad del viento. Entre 28 y 30 grados el estrés térmico son situaciones en las cuales la competencia se hace dificultosa. Por eso acabamos de volver de Paraguay, de tener una reunión con los directivos de la Conmebol, de intentar meter el cooling break en el fútbol, el parate, ¿sí?, para enfriar al deportista, cuando hay ciertas condiciones, y educar árbitros y líderes al respecto. Porque un cerebro y un músculo bien cuidado asegura un mejor espectáculo, asegura un montón de otras cosas que estamos empezando a ver. Por ahí también viene mucha investigación, ¿eh? Por ahí también viene mucha investigación. La investigación, claramente, lo que van a ver es que cada vez va a ir más en la funcionalidad de la vida diaria, en todo, no solamente en deporte. Ropa y equipo utilizado. Ropa y equipo utilizado. Ustedes saben que los colores oscuros, ¿qué hacen? Calor. Atrapa las malas radiaciones solares. Por eso los colores claros. Los equipamientos pesados, como los que utilizan para la protección del fútbol americano, sí, también aumentan mucho la tasa de sudoración. De hecho, hay escalas científicamente formuladas para esos deportistas. Científicamente formuladas. No solamente porque son masas musculares y físicos muy grandes, de mucha superficie corporal, que transpiran mucho, sino además porque todo el peso que tienen que... ¿Ustedes alguna vez tuvieron un casco de fútbol americano en su mano? Yo tuve la suerte de estar hace 2 meses en el predio de los Dallas Cowboys trabajando con ellos. ¿Saben lo que pesa un casco de fútbol americano? 3 kilos y medio aproximadamente. 3 kilos y medio tienen en la cabeza. Así es una mancuerna. Porque el gran peso se lo da... ¿Ustedes vieron esta película del impacto repetido cerebral que provocaba en el cerebro del futbolista americano? Una película... Bueno, toda la protección que le han ido añadiendo lo ha llevado a un peso tremendo. Es decir, el cuello, por eso entrena tanto el cuello. Ni hablar de lo que son los staffs de fútbol americano. Ni hablar. 35 profesionales tienen, 35 contados. Y la plantilla la conforma 65 jugadores. Con 35. Tienen un autocine, los Dallas Cowboys, hecho todo el cuero tapizado, ¿sí?, para 110 personas, que es todo el staff que conforma el equipo. En el predio nuevo acaban de hacer en un lugar llamado Frisco, en Dallas. Es tremendo, es tremendo. Características individuales. El peso del jugador. Hace unos años evaluamos a los Pumas por primera vez, hace bastante ya, pasa rápido el tiempo. Post Liga del Amigo. El 21 de julio los evaluamos en el CIP Post Liga del Amigo. A 38 Pumas, 36 llegaron con deshidratación grave a severa. ¿Sí? Pero después lo que nos sorprendió más, que habiendo llegado con deshidratación grave a severa, la cantidad de líquido que perdían por hora. 21 de julio, invierno. Esos físicos. Hoy no hay indicaciones claras, ¿sí?, muy claras, establecidas para la hidratación de los rugbyers. Empezamos a laburar algo con All Blacks, pero ustedes dicen, ¿y All Blacks con los que juegan están en la punta del palo en eso? No. Los Pumas, Jaguares, intenta hacer algo. El jugador es muy particular, ¿no?, especial en un montón de aspectos, porque toma muchas cosas. Pero es todo un mundo que hay ahí para crecer. La predisposición genética, que básicamente tiene que estar relacionado, ¿sí?, con la cantidad que mamá y papá le dan la sudoripa por centímetro cuadrado de pino es determinada. condición física, que es la variable que les dije yo que era muy importante, ¿eh? A más entrenamiento, a más nivel de entrenamiento, mayor agua pierdo, más niveles de ahorro. Y la aclimatación es otra variable muy importante. Por eso se recomienda que a la altura, a los climas calurosos, no solamente hay que ir antes, ¿sí?, por la altura, sino también a veces por el calor que hace. ¿Eh? ¿Pero cuánto tiempo es lo recomendado? ¿Ah? Lo puedo decir, pero no se cumple nunca. Es una utopía. 7 a 10 días. 7 a 10 días. ¿Y cuándo es la altura que viene acá? Porque es la misma. Cuando ustedes suben a la altura, sí, nos pasa a nosotros. Sí, pero sufre mucho más allá de la altura que bajar ustedes allá. Pero hay algunos equipos que han ganado cómodamente. ¿Cuál sería el...? ¿De qué deporte? ¿Que han ganado equipos del llano que han ganado fácilmente la altura? ¿Decís vos? ¿Equipos del llano que han ganado a la altura fácilmente? Claro. ¿Y por qué te parece a vos que es eso? Al margen del tema de... Algunos no han hecho aclimatación. No, bueno, hay dos teorías para eso. O vas 7 días o más antes, o vas sobre la hora a competir a la altura. ¿Eh? Esas son las dos formas que se usan. Papá no tiene más experiencia que, sí, que yo. En que siempre se dice sobre la hora porque no tenés nunca 7 días o 10 días antes. Entonces, si va lo que se va siempre antes de un partido, vos llegas justo en el peor momento que tendrías que competir, si llegas 2 días antes, por el anterior. Por eso cuando vas a la altura, si tratás de llegar sobre la hora, igual el objetivo es tener el estrés del avión, toda esa logística, que es medio complicado también, pero la mayoría de esos equipos van sobre la hora. Y la verdad que si el de la altura cuando baja allá no sufre, pero sufre cosas que no son tan importantes como que ya no sube la altura. O sea, si normalmente allá hace más frío, sufre un poco de calor, dicen que se le hinchan un poco las piernas, ¿no? También la falta de aire, es más fácil adaptarse para ustedes. Aparte, el que juega en la altura, ningún país juega todo en la altura, entonces está más acostumbrado. Nosotros, por ejemplo, un equipo acá que juega en la altura, nosotros no juegan nunca en la altura y van y juegan en la altura, y eso es lo que pasa. Disculpa. No entiendo, no sé la aclimatación en particular, con la sudoración, ¿cuál es el punto que tiene? O sea, en la altura, por ejemplo, con la sudoración, habíamos dicho en el tracto respiratorio, llano, ¿se entiende la pregunta? Sí, pero vos me estás preguntando aclimatarse, vos son dos cosas distintas, ojo, acá se mezclan los temas, ¿eh? Yo pregunto qué es aclimatación a la altura y aclimatación al calor. No, yo hablo del calor. Okay. Como hablamos de la altura, pensé que también se refería al calor en particular. No, hay lugares de altura que hace calor. Pero si hablo específicamente del calor, ¿qué aclimatación hay que hacer? ¿Del efecto? ¿No lo va a sufrir igual, 10 días antes o un día antes? No. Aunque te parezca mentiras, hay adaptaciones agudas y crónicas. ¿Sí? Las adaptaciones agudas, básicamente, primero que sirven para testear de dónde parte el jugador cuando llega a un clima bien cálido. ¿Eh? De dónde parte a diario su nivel de hidratación. ¿Mm? Porque no es lo mismo ir cuidando a un jugador 7 días que sigue bien hidratado al momento de la competencia, si que cayó en un clima cálido, en un clima frío, ¿eh? Y cómo está su nivel de hidratación. ¿Por qué? Porque desde el frío viene protocolizado o automatizado a tomar menos. ¿Eh? Entonces, hay adaptaciones que tienen que ver no solamente con la adaptación del cuerpo a la temperatura alta, sino también a lo que pase, ¿sí?, internamente del cuerpo. La adaptación más aguda que tiene el cuerpo, ¿quién la produce? Los riñones. ¿Eh? Son los mejores indicadores, ¿sí?, de lo que está ocurriendo en el cuerpo. El riñón experimenta adaptaciones agudas y crónicas. ¿Sí? Las crónicas están más relacionadas con el proceso de filtración. Las agudas están más relacionadas con el proceso de fluidos, de filtración de solutos, las crónicas. ¿Sí? Las agudas están más relacionadas con el proceso de fluidos, ¿eh?, que tiene que ver con un montón de factores, con la diuresis, ¿eh?, con la pérdida, ¿sí?, de líquidos en el calor, tiene que ver con eso. Por eso cuando van los equipos con tiempo, cuerpo al calor, se usa mucho entrenar a la hora de pasar la competencia, buscar funcionalidad. ¿Respondí la pregunta? Sí, ¿tengo una pregunta? Sí. Respecto a lo que lo anterior de la actitud física y de la transpiración y los minerales. O sea que el jugador, cuanto más entrenado está, menos requerimiento de isotónica tiene, por eso la teoría de diseño. O sea, lo único que necesitaría es agua para poner el líquido. Si conserva más minerales a mayor entrenamiento, ¿cuánto ha mejorado la actitud física? No. Tiene que ver también con muchas cosas, pero yo cuando empecé a hablar de la clase, pues ya empecé por ahí, era para que ustedes intenten en sus cabezas reconocer la importancia de lo que hoy implica la hidratación, porque hidratación no solamente es reponer fluidos. Hidratación, por definición, hoy es reponer fluidos, energía y minerales. Ahora vamos a definir hasta cuándo está consensuado que sirve el agua y cuándo el agua empieza a ser parte menos importante de la historia y pasa a tener otra preponderancia, otro tipo de bebidas. Pero claramente en esto, ¿sí?, lo que vas a tener que acostumbrarte es a no ser absolutamente rígido con tu forma de pensar. Porque la personalización hoy en un equipo de lo que quieras tiene una amplia variabilidad interindividuo. La hidratación tiene una amplia variabilidad interindividuo. La medicina del deporte, hoy por hoy, tiene una amplia variabilidad interindividuo. Y eso a nosotros nos sirve muchísimo, como médicos. Porque se acabó la todología. Se acabó. De hecho, yo estoy convencido que el médico deportólogo que hoy hace todología, ¿sí?, está haciendo negligencia. Está haciendo negligencia. Prescribir entrenamiento, que no es algo que nos compete, pero sí muchas veces el control de esa prescripción de entrenamiento nos compete, cuando no individualizamos y no personalizamos, hoy estamos haciendo, no estamos otorgando todo lo que tenemos para dar. No estamos. Entonces, acostúmbrense a que les espera un mundo de muchísima personalización. Eso está buenísimo para ustedes. Para todos nosotros está buenísimo. De hecho, esta ciencia, la medicina del deporte, que antes, hace 18, 19 años, eran cuadros que se colgaban en los consultorios de algunos médicos, hoy tiene el boom que tiene, justamente porque ha cambiado muchísimo la percepción de la importancia. A ver, ayer me mandaron el cuestionario del Colegio Americano de Medicina del Deporte para que respondan cuáles van a ser las 20 tendencias para el 2020, ¿sí?, en el mundo del fitness y el deporte. En el mundo del fitness te daban una escala de valores que vos tenías que poner de 1 a 10, cuáles considerabas que eran la. Dentro de las 20 que están, ¿sí?, la personalización ya viene siendo top 5 de los últimos 5 años. La personalización. ¿La personalización de qué van a preguntar ustedes? De todo. De la energética, de la suplementación, de la hidratación, de la genética, del entrenamiento, de la cabeza, de las emociones, de la presión. Sí, se viene un mundo muy potente. ¿Me fui por las ramas? No, igual me preguntaba eso. O sea, cuanto más amplitud física tiene, más personalizada. La pregunta apuntaba esto, más personalizada tiene. Me refería a cuanto, por ahí no se entendió. Mi pregunta apuntaba a menos tomar lo genérico de la bebida isotónica genérica y más se tiene que personalizar. Porque pierde distinto a eso, apunta la pregunta. No solo agua, sino que hay que personalizar lo que toma. O sea, si esa es la tendencia, eso es lo que intentaba preguntarle. No, vos menos tiene que tomar la bebida directamente de serie, por decirlo de una manera, y más hay que. No nos centremos en la calidad de la bebida todavía. Entonces, no te centres en la calidad de la bebida. Si querés tener un concepto previo, centrarte en clave de individualización y personalización. Vuelvo a insistir, Porque cuando vos cuidás hidratación no estás cuidando solamente fluidos, agua. Estás cuidando bastante más variables. Pero aparte, volvé al principio de la clase y quizás ahí me olvidé, pues yo creo que lo dije. El agua en situación de esfuerzo deportivo está buenísima y te voy a decir ahora, para cualquier esfuerzo de intensidad moderada alta que tenga 50 minutos a 60 minutos de duración. Ahí te puedes dar el lujo de hidratarte solamente con agua. Pero cuando ese esfuerzo, ojo con esto que voy a decir, que también es lo último que he publicado en hidratación, cuando ese esfuerzo supera la hora, ¿sí? Cuando ese esfuerzo implica alta demanda de energía para el músculo y para el cerebro, cuando ese esfuerzo implica competir contra un rival, ¿sí? cuando ese esfuerzo implica depender de un resultado, ahí es donde hoy por hoy la ciencia está empezando a ver e investigar lo que vos querés ya, o te estás preguntando de antemano, que es agua o bebida deportiva, de acuerdo a lo que tú física. Vos sabés que en la elite deberían estar todos muy bien entrenados, ¿sí? Lo sabés eso. Y que supuestamente todos los de la elite perderían mucha agua y ahorrarían minerales. Sin embargo, te puede decir que los que tienen sudor, si uno cada 10, hay un alto valor de sodio igual. En los test de sudor, es el único objetivo que tenemos cuando usamos agua, cuando vamos a hablar más adelante, cuando ponemos un parche, es intentar identificar a ese uno de cada 10 que es gran perdedor de sodio. Porque hay otra variable más que entra a jugar, que ahora vamos a ver. Que los perdedores de sodio, los perdedores de agua profusos, aquellos que son severos, ¿sí? Lamentablemente, cuando el esfuerzo dura 50 minutos o más, también se termina llevando el sodio. Ojo con este dato. Tomás Lavagnini. Lo puedo hablar porque tengo el permiso de él. ¿Cuánto líquido pierde por partido de los jaguares? 4 litros. 4 litros de líquido. Si ustedes le hacen un test a él, ¿sí? De sudor, llevado a una, extrapolado a una hora, el pibe perdía 42 miligramos por litro, o sea, un perdedor moderado. Ahora, en 4 litros de un partido de los jaguares, ¿sí? El sodio también está alto, ¿no? También está alto lo que pierde. Por eso te digo que es difícil hoy uniformar y categorizar en un mundo cada vez personalizado. La ciencia nos ha dado muchísimas herramientas, pero en base a esas herramientas que nos dio, ¿sí? Nos dio y nos llevó, ¿sí? A un individuo cada vez más personalizado, desde todo punto de vista, ¿eh? Desde todo punto de vista. Y perdón, te quería hacer otra pregunta de esto, que por ahí no tanto el fútbol, pero en otro deporte usan mucho los preentrenos, sí. O sea, afectan dentro de factores externos, sería alteran la hidratación, la verdad que no sé nada de eso. Sería, la verdad que es un tema de otra clase ese, porque el preentreno básicamente tiene muchas, puede tener muchos elementos, sí, muchos componentes, pero uno de los más importantes es la cafeína. ¿Eh? Le voy a responder rápido la pregunta para no desviarnos mucho, pero da para una clase eso, ¿no? La cafeína, que se usa aproximadamente de 3 a 100 miligramos por kilo, ¿sí? Para que tenga efectos positivos tanto a nivel mental como periférico en el deportista. Durante mucho tiempo se pensó, ¿sí?, que podría ser, por la cafeína diurética, que podría llegar a ser una deshidratadora. La verdad que no. Y la verdad que no solamente se descubrió eso, que entre 3 y 6 miligramos por kilo no deshidrata, ¿sí? Que fue un caballito de batalla que durante mucho tiempo se valieron las empresas de bebidas deportivas para hacer mierda a la cafeína. Perdieron la batalla ampliamente. No solamente porque 3 a 6 miligramos por kilo no mueve la aguja, sino porque se demostró que hasta 9 y 10 por kilo no mueve la aguja a la hora de deshidratarse. Ni en deportes acíclicos, ni en los cíclicos. ¡Ojo! Todos saben, cuando acíclico, ¿sí? ¿Sí? Acíclico, stop and go. ¡Ojo con eso! Porque fue una batalla que se llevó ampliamente perdida, ¿sí? Las empresas de vida deportiva. Bien. Va para mucho ese tema, pero no me puedo perder. este es un tema más que importante, y además quiero empezar a decir algo que también la investigación puso hace muy poquito tiempo publicado. Ahí dice, placer es un estímulo de carrillo que aparece cuando perdemos 2% de nuestro peso en líquido. Es decir, yo que peso 90 kilos, ¿sí? Si pierdo 1.800, ¿sí? Debería sentir sed. Debería tener esa en mi interior internalizado, que es una señal de que tengo que tomar sí o sí, porque después de ahí entro a decaer en muchas de mis habilidades, ya sea mentales, como físicas, o como también inclusive de gestos deportivos. Ahora bien, ojo con esto, porque como todo, tiene su fase de personalización o su fase de excepción. Hoy está demostrado que los 42K, ¿sí?, se ganan mínimo con un 2% menos de peso en líquido al final de la carrera. Ojo con esta variable. Porque el 42K que quiera empezar a correr, ¿sí?, o que quiera empezar a bajar el tiempo, sabe que tiene que terminar un 2% deshidratado para mejorar sus tiempos. Inclusive aquellos que apuntan a bajar las 2 horas. Eso está científicamente probado. Y ustedes entonces me dicen, ¿pero cómo? Entonces vas a dejar, ¿sí?, que después del muro, un deportista, un atleta de resistencia, se deshidrate hasta el 2% o más para no transportar tanto peso, es lo que hay. Pero la evidencia empieza a decir que la forma de empezar a bajar, ¿sí?, las 2 horas 02, 01, como están bajando, ¿sí?, es esto, es sacar peso del cuerpo. Y la única forma que tiene en esa instancia de sacar peso del cuerpo y atleta de resistencia es de líquido. Por eso termina deshidratado. Y no termina la historia ahí, sino que la pregunta que sigue es, ¿a partir de cuándo, ¿sí?, declina de transportar ese 2% de peso? Y ahí lo está haciendo investigando ahora. Fíjense el mundo que se viene. Yo no sé si con esto logro mi única intención que tiene en esta clase, que es generarles un signo de interrogación para que vayan por más ustedes. Porque todo lo que les voy a decir lo pueden bajar poniendo en Google hidrataciones del deporte y leerlo, porque son médicos y no hace falta ser de la NASA para tener lo que se explica en el deporte. Pero empieza a aparecer un montón de interrogantes, un montón de cosas que a ustedes les tienen que encender la lamparita de ir a ver qué pasa y ir a ver por dónde viene el mundo en este aspecto. Inclusive, hubieron muchos científicos, entre ellos uno llamado Kim Knowles, ¿sí?, que decía que esto de beber cuando sentimos sed es un verso. Y publicó hasta libros y ganó muchísimo dinero diciendo eso. Porque él decía y él suponía, ¿sí?, que el cuerpo es una maquinaria tan perfecta, tanto en el reposo como en el esfuerzo, que la sed, no era un mecanismo de que había una necesidad de hidratación en el esfuerzo, sino que era un mecanismo para jugar. Y acá, ojo, porque acá se acerca a lo que pasa en los 42K con la de resistencia, para jugar con un montón de variables, entre ellas la performance y el rendimiento, que al fin y al cabo algo de razón con los 42K y los atletas de resistencia tenía. Ojo. Por eso acostúmbrense a medicina del deporte como la clínica médica a encastrar todo con todo. Nada es unicausal, todo es multicausal. ¿Los calambres a qué se deben? Ustedes saben que todavía hoy existe, en el año 2019, el misterio de los calambres musculares. ¿Cuál es la causa de los calambres? ¿Quién se alivia a decirme? Que la relajación muscular es activa y cuando no tenemos oxígeno para relajar queda contraído el músculo. La relajación muscular es un proceso activo y cuando no hay oxígeno. O sea, ¿en qué parte? En algún esfuerzo anaeróbico o algo de eso. Cae la cantidad de ATP intramuscular y no se puede relajar. Bien, vos me estás diciendo en síntesis que el déficit de ATP, ¿sí?, puede contribuir al calambre. Esa es una de las causas. ¿Puede ser por la falta de recaptación del calcio, tal vez? Claro, pero el calcio es un proceso, la recaptación del calcio se hace mediante. Bien, la calcio. Bien, otra. Vos dijiste al principio de la clase que una de las causas de calambre es la deshidratación. Bien, sodio, hipopotasemia. Deshidratación. Bien, más 4. Hipopotasemia. Acumulación de. No. No. Acumulación de protones. 5. Sí, sí, sí, por eso cuando venga la consulta, en la consulta de corre por encima de 3 horas, ¿sí? Las mayores. Hay un montón de hoy de gente invirtiendo plata en eso. Y que viene a nuestra consulta. Y dice, correría mucho mejor si no me acalambraría. ¿Qué solución le damos? Tiene que ir a buscar y atacar por lo menos las 5 que hablamos. Por lo menos. Vaciamiento energético, depresión glucogénica, acumulación de ácido láctico, acumulación de protones, pérdida excesiva de sodio, mala hidratación, técnica de carrera. Técnica de carrera. Fíjense la cantidad. ¿Sí? La cabeza, Coria, Gaudio, hoy se cumplen no sé cuántos años de ese partido. O ayer, creo. 15. Ayer, 15. No, 2006, ¿cuál? No, 2004. La cabeza, ¿sí? La escala de Edo produce calambres. Bien. Perdón, ¿por qué le dijiste que el potasio no? No, la evidencia no. Por ahí el deportista, pero en los pacientes la hipocalemia es un... Sí, no, perdón. Bueno, este es un concepto bastante importante y al fin y al cabo está relacionado con un poco lo que decía recién yo de cuando el deportista está tan entrenado desde todo punto de vista que es capaz de deshidratarse involuntariamente para manejar su performance. Esto es a lo que está apuntando, entre otras cosas, los controles del 42K. Pero así está, así todo. Esta era, antes que pase que ocurriera eso, cuando empezamos hace mucho tiempo a investigar la hidratación, era algo que ocurría. Porque cuando le llevábamos a un atleta lata de maniola, con el sabor que él quería, la tenía con su numerito, que él tenía que tomar solamente de ahí, le montábamos la bandera, la cara, parecíamos, tomaste todo, tomaste, no tomaste, estás tomando. Así todo, también se deshidrataba. Esta definición, que fíjense a cuándo se remonta, 65, 93, hace muchísimos años. Y tiene que ver con esto, con esta parte de la diapositiva, que afirma que los seres humanos bebemos hasta que alcanzamos la saciedad. ¿Qué es la saciedad que nos da el agua? El agua que es el mejor calmador de la sed que existe sobre la faz de la Tierra, la industria deportiva. El mejor calmador de la sed que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces nos impide muchas veces. ¿Y qué demostraron las bebidas deportivas? Y por eso es una industria en crecimiento permanente. No en Argentina ahora que bajó 40% la venta con la crisis. Demostraron justamente que con sabor esa piquita de sodio, ¿sí?, en su composición química, podía tener una herramienta más para combatir esa definición. Podía tener una herramienta más. Y podía intentar darle con algo al agua. Vuelvo a insistir, ¿recuerdan el punto de corte que puse? 50-60 minutos. Bien. La recuperación de líquidos. Los burros pierden muchísimo líquido. ¿Sí? Pero son tan inteligentes que tienen mecanismos desarrollados y entrenados que son capaces de perder todo lo que pierden por su dolor. Logran recuperar, ¿sí?, hasta una pérdida de 10 a 12 litros en solamente 5 minutos. ¿Sí? Con lo cual no son tan burros. ¿Sí? Han desarrollado mecanismos fisiológicos que le permiten claramente poder manejar esa ingesta. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en el consumo de líquido? Bueno, es lo que veíamos al principio. Volumen de sanguíneo y niveles de sodio en sangre. Volumen sanguíneo y niveles de sodio en sangre, fisiología de segundo año, humedecimiento de la boca, movimiento del líquido de la boca al estómago, recuerden cómo empezamos la clase, conductuales, de acá donde viene la personalización, tipos de bebidas, temperaturas, disponibilidad de esas bebidas. Fíjense esta variable no está puesta acá, ¿eh? La variable educativa no está puesta acá de casualidad, ¿eh? La variable educativa está aprobada científicamente. La variable educativa está aprobada científicamente. La variable educativa hoy es una variable más de performance. Bélgica, Alemania, ¿sí? 5 o 6 de sus jugadores son universitarios. La variable educativa pasa a ser un eje innegociable en la formación del deportista joven moderno. Bien, este es el último consenso previo que se está haciendo ahora, ¿eh? Con respecto de American College. Hay dos órganos que rigen el mundo de la medicina del deporte: el Instituto Australiano del Deporte y el Colegio Americano de Medicina del Deporte. ¿Sí? Son los dos lugares a donde van a haber más investigación, más dinero destinado, ¿eh? A obtener conclusiones, conductas, muchas sesgadas, muchas no, muchas influenciadas, muchas no. Ahí donde tiene que estar nuestra capacidad de saber identificar qué está promovido o bancado por algo y qué no, como todo en la medicina. Reemplazo líquido, reemplazo de fluidos. Esta fue la última vez que se juntaron fuerte los principales popes del mundo de la educación y sacaron un consenso. Estamos unidos de nuevo ahora. Sí, no se reúnen una vez, se reúnen varias, hacen como un metaanálisis de toda la evidencia que hay y de ahí. Y esta fue la otra parte que hicieron, que fue enfermedades por calor durante el entrenamiento de la competencia. Hace ya 12 años concluyeron algo que no creo que vaya a ser muy distinto a lo que concluyan ahora. El conocimiento acerca del ejercicio, las necesidades de líquidos y electrolitos, así como el impacto de su desequilibrio sobre el rendimiento, es importante para el rendimiento y para la salud, claramente, del deportista. Se conoce que hay una amplia variabilidad individual en los deportistas, en las diferentes actividades físicas, en las condiciones ambientales, con respecto a lo que impacta la pérdida de minerales sodio, y agua, y por eso prima personalizar recomendaciones. Personalización que en la práctica es muy complicada, sobre todo en deportes de equipo. ¿Lo vieron a Nadal hoy? Con Federer. Cada que Nadal se sienta en los cambios de lado, ¿qué tiene debajo del piso? Dos botellas. Una, ¿cómo es? Transparente. ¿La otra qué tiene? Color. ¿Sí? Hablan con su tío, ¿sí? Con Tony, y él, cada vez que pone sus anécdotas, lo pueden ver por YouTube, en las charlas TED que el tío da, ¿sí? Fíjense cómo le rompió las bolas de chiquito, cuando siendo sub-12 jugaba la final de sub-15 en España, y cómo su tío le rompió las bolas por donde ellos vivían y por el calor, ¿sí? Cómo le rompió las bolas con la hidratación. Como eso generó mechanismo, más allá que Nadal es un sudador profuso y un gran perdedor de sodio. Que no pocas veces lo han visto en la conferencia de prensa tirarse abajo de la mesa haciendo calambres. Y no pocas veces ha necesitado rehidratación endovenosa inmediata por partido. Cuando compite en Australia, sobre todo. Se hace énfasis en que durante el ejercicio los individuos deben evitar beber más líquido que lo necesario para reponer. ¿Por qué? Porque acá aparece un fantasma que aparecía en el 10 al 14% de los corredores de las maratones de Boston y Chicago, que era la hiponatremia. Hiponatremia, caída de sodio, ¿sí? En el plasma, en sangre, se daba mucho más 3-1 en mujeres versus hombres, y mucho más en aquellos que tomaban anticonceptivos orales o aires previo a carreras. Con todo lo que le dije, se pueden imaginar cuál es la patología de esa enfermedad, o de ese cuadro, mejor dicho. No es el tema tampoco, es el tema de otras charlas. Bueno, ¿qué hay en el sudor? Lo dijimos. Pueden ver todo lo que hay. Esto es un parche. Es un parche ya obsoleto. Obsoleto es esto. Ya hoy, tuvimos la posibilidad de verlo desde el año pasado con Pablo, están testeando parches que sensan en el momento, en una tablet, lo que está pasando en la piel del jugador. ¿Eh? El sodio que pierde. El parche determina calidad de pérdida de sudor. Básicamente se dota de estas cuatro. Sí, pero también hay escasas pérdidas de estos. Los importantes a reponer son estos. Estos dos colaboran con este, equilibran con este. ¿Sí? Las pérdidas totales de sudor, ¿sí?, dependen también de cuánto sodio haya, por ejemplo, la vainilla, los jaguares, ¿sí?, en su pérdida final. En que muchas veces el sesgo de tener la sudoración hora no se consigue con lo que pasa en la cancha. Ojo con eso. Céntrense acá. Cualquier deportista que cuando sense pérdidas de sodio y sudor supere los 56 miligramos por litro, se lo clasifica como un gran perdedor de sodio. Hasta hace 3 años era 70 miligramos por litro. Pasó a ser, hace poquitos años, 56 miligramos el punto límite. Entre 10 y 56 lo podemos clasificar en leves, moderados, ¿sí?, o altos. Pero cuando pierde más de 56, hay que prender las antenas. Ah, perdón, esto es importante. Esto es importante porque si tenemos en cuenta todo el concepto de deshidratación involuntaria, que hay muchos deportes en los cuales no hay oportunidades, que hay muchos deportes que no tienen buena actitud hacia la ingesta de líquidos, infrafuerzo, si tenemos en cuenta la vasoconstricción esplánica, si tenemos en cuenta que el jugador se concentra más en hacer las cosas bien, ¿sí?, y no equivocarse dentro de la cancha y permanecer concentrado y no distraerse con nada, hay un montón de variables que conjugan para que la deshidratación sea un proceso que pueda llegar a aparecer. No solamente la deshidratación, sino también la pérdida de sodio. Con lo cual, el importante es perder el sodio, y una forma de compensarlo es incorporando, nevando un poco más la comida en los días previos, sobre todo en aquellos que hacen deportes cíclicos, de largo aliento. Se suele poner más sal en las comidas, los días previos a la competencia. Nevar la comida, los nutricionistas usan el término nevar. Sí. Lo que acaba de decir de la pérdida de sodio, que un paciente va a ser gran perdedor de sodio cuando supera los 56 miligramos, ¿en cuánto tiempo? Hora, es eso. Miligramos litro, hora. Hora. Bueno, esto es sencillamente rápido para demostrar que los instructores de entrenamiento y actividad física, que son, desde mi punto de vista, los que están cara a cara con el deportista a diario, tampoco están tan educados en este aspecto, y muchos llegan deshidratados al momento de hacer esfuerzo. Muchos, la mitad, ¿sí?, en DF, en un entrenamiento de fitness. Ustedes pueden decir, sí, Pablo, pero gran parte del ser humano vive deshidratado durante el día. Es cierto. Per se, 6 de cada 10 nos levantamos deshidratados a la mañana. Per se. Per se, 6 de cada 10 aún siguen llegando, deportes profesionales siguen entrenando, siguen llegando deshidratados al momento del esfuerzo. Con lo cual, esto demuestra que todavía hay todo un mundo para trabajar en esta variable, lo voy a insistir, en la variable más históricamente descuidada. Bueno, estos son diferentes hidratadores, perdón, indicadores que se usan para determinar el nivel de hidratación. ¿Sí? Claramente hay algunos que no son aplicables a la práctica. Estamos terminando. No son aplicables a la práctica, pero hay algunos que sí. La densidad urinaria es una variable que es muy aplicable y de fácil utilización para saber cuándo un atleta está deshidratado antes de empezar el esfuerzo. ¿Cómo hacemos para saber cuánto pierde un atleta en una hora de esfuerzo? ¿Lo pesamos antes de empezar? ¿Lo pesamos después? Y controlamos cuánto bebe. Y si quieren ser muy, muy quisquillosos, también controlan si pilla algo intra esfuerzo. ¿Eh? Si quieren ser muy quisquillosos, sobre todo en deportes cíclicos. ¿Mm? Perdón, esto era para evaluar el estado de hidratación, no el estado de las pérdidas. ¿Sí? ¿Cómo se hace con la medición? Ah, no, también con la medición de peso corporal, con la concentración de orina, el antes y el después, saben cuánta cantidad de líquido perdió, ¿sí? Y con la composición de la orina, el nivel de hidratación. Esto es algo que se usa todavía en muchos lugares de nuestro país, que es el color de la orina. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta, básicamente, es que cuando la orina es color té cargado, el atleta está deshidratado, a no ser que. ¿A no ser que qué? Algo haya tenido la harina. ¿Cómo por ejemplo? Remolacha, complejo B, exacto, perfecto. ¿Eh? Y cuando el color de la harina es limonada, ¿sí? Podemos suponer que hay un buen nivel de hidratación. Estos eran densitómetros manuales que se usaban, ¿sí? Se comparaba con el agua destilada. Hasta 1020 se decía que era el punto de corte. La realidad es que el fútbol, ¿sí?, se usa 1025. En el rugby también se usa 1025. 1020 pasó a ser un patrimonio más exclusivo. Y no solamente porque lo veamos en la práctica, sino también porque lo empieza a decir la literatura reciente, que es 1020 es para deportes cíclicos, de largo aliento, ¿eh?, donde hay que intentar llegar, ¿eh?, con un nivel de hidratación mejor. Pero en el fútbol, tengo que reconocer que durante muchos años nos hemos preocupado porque los atletas lleguen con 1020 a los entrenamientos y a la competencia, en el fútbol, básquet, hockey, rugby, tenis. Y la realidad es que ese parámetro hubo que correrlo. Bueno, las guías de hidratación. Antes del ejercicio, ¿sí?, hay que tomar de 5 a 7 mililitros por kilo para intentar llegar bien hidratado. 5 a 7 mililitros por kilo. Ojo, acá también hay personalización. Está todo adaptado al peso de la persona. Perdón, no sé si tiene otro gol atrás. 5 a 7 mililitros por kilo, 4 horas. ¿Sí? Y en las 2 horas inmediatas, 3 a 5 miligramos por kilo de peso. No, depende del peso, porque está adaptado a kilo, depende del peso de la persona. Sí. Ojo, está bien, pero ojo, porque iniciar sobre hidratado una competencia o un entrenamiento tampoco está bueno. Recordar lo que hablamos con la gente, sobre todo. Para la temporada se ve mucho más en ejercicios de largo aliento, pero también hay casos de destrucción de hipoatremia en los ejercicios de top and go. Pero aparte, la sobrehidratación no solamente es un tema de hipoatremia, ¿no? Es un tema también de lo que pasa en el estómago, con el siente, con el botello. Yo cuando era en el corro, cuando voy a llegar a las 7 de la tarde, estoy toda la mañana a la tarde y a la noche constantemente, y la verdad que se te pasa poco. ¿Cuándo hay cuidado de ese aspecto? Bien, fíjense cuál es la meta de lo que te ha ocurrido ante el ejercicio. Básicamente es evitar la deshidratación excesiva. La excesiva se describe como el 2% o más. Como el 2% o más. Pero además también los cambios drásticos en el balance de electrolitos, sodio. ¿Cuánto es lo que se aspira a reponer en situación de esfuerzo competitivo? ¿El 100% de lo que se pierde? No. Sálganse de esa utopía. Porque conozco muchísimos nutricionistas que están detrás de reponerse y perder su litro y reponer un litro. No. Apuntemos a reponer lo mínimo necesario que es el 75% de lo que pierden. ¿Eh? Y con eso considérense muy productivos en su tarea. Muy productivos. 75% de lo que pierden. Bueno, ¿cómo calculo la cantidad? Es algo que me anticipé antes. ¿Sí? Peso antes, peso después, controlar la dieta, es decir, hay que controlar cuánto se bebe, y con eso determinamos la tasa de sudoración horaria. Tasa de sudoración horaria. Sí. El 75 es el que tienen que reponer en cuánto tiempo. En Puerto Adapta, siempre hablamos por orden. Sí. Porque lo que determina siempre es la tasa de sudoración horaria. Práctico, ¿sí? de cómo se mide lo que se pierde, es fácil, con matemática de tercer grado. Falta una. ¿Qué más? La última. Un poco para aportarle en el mundo tecnológico lo que hay de tecnología hoy a la hora de evaluar hidratación. Esto es un refractómetro o densitómetro digital. ¿Sí? Esto. Meten la gota de orina, con una gota de orina alcanza y saben que también o tan mal hidratado llegó el deportista al momento de competencia o de esfuerzo. Estos, que antes había que mandarlo a hacer bioquímica, ¿sí? Tardar 7 a 10 días, colocábamos el sodio, pones una vuelta de sodio acá, se llama Noriva, ¿sí? Y te tira 2.000 equivalentes por litro o las partes por millón, que se transpone después a 1.000 equivalentes por litro, que la atleta pierde por hora. Aquellos son los parches modernos, que tienen la capacidad de sensar sodio dinámico a distante, permanentemente. Y lo que sensa, tirarlo a una tablet, sentado al costado del campo de juego. Aquellos parches. Reemplazan a las fotos que vieron de un Negader, ¿sí? Con un secantito, que absorbe sodio, absorbe sudor, mejor dicho, y ese sudor, nosotros preocupamos por el sodio. Y si queremos poner potasio, evolución de la tecnología. Y a partir de toda esa evaluación, podemos ir por la personalización de la bebida. ¿Qué vamos a personalizar? Fluidos, carbos y sodio. Básicamente. La pregunta que sigue, que me pueden llegar a ustedes a hacer es: si les enseña la lamparita. ¿Y tiene sentido meter vitaminas? ¿Y tiene sentido meter cafeína? ¿Vitaminas? La ciencia hasta el día de hoy dice que no. Las vitaminas hay que tenerlas de antes. ¿Eh? ¿Cafeína? Preparémonos. ¿Eh? Preparémonos para el intro también, para el intro-force, no solamente como pre-work. Claramente sí. ¿Creatina? ¿Intra? Por ahora no. Evidencia grado A, que la creatina se usa hasta el momento justo antes de arrancar la el esfuerzo. La creatina. He tenido cosas que probablemente no sé si ya las han visto, pero las veo más adelante, pero también para que ya les haga ruido y se empiece a sonar. ¿Eh? Bien. Preguntas. Más tonta que sea, estoy dispuesto. Los quemé un poquito, no sé si fui muy rápido, pero me pasé 15 minutos, que son 15 minutos que llegué tarde. Entonces, ¿qué recomienda para no llegar con mucha sed? ¿A dónde? La competencia, digamos, de 30 minutos, cuando no hace. Te recomiendo lo que a vos te sirva. Porque muchas veces, al cabo, la respuesta es tu personalización. Muchas veces se ve eso, de los 30 minutos, cíclico. Sí, de carrera, algo más de lo que hay que entrenar. Vos estás entrenando con el soldado. Ya lo tenés incorporado, lo tenés internalizado. Pero la recomendación hoy es lo que le sirve a cada uno. Fundamentalmente es así. Es decir, querer uniformar todo y hacer todos los días, vamos a decir, yo estoy en desacuerdo con eso. Lo veo en la práctica y veo la experiencia que hemos recogido durante muchos años de discutir y ver cómo lo que ocurre en la realidad. Sí. Yo, en esto por ahí de ver a esta cuestión de salir del absolutismo en la metodología, en los trabajos que son de campo, con los deportistas en campo, en los cíclicos o en los acíclicos, se toma siempre como referencia la cuestión del rendimiento deportivo para medir, por ejemplo, en el fútbol, en 90 minutos, por ejemplo, no puedes parar a la hora o a los 60 minutos de reloj para hacer la medición. No. Se puede hacer como una cuestión más relacionada en lo individual con cada deportista en esa situación. Pero relacionado per se del deporte, porque diga eso, quiero ir, digamos, qué sé yo, en lo cíclico, en un nadador que nada, o en un corredor que hace un Ironman, o que mezcla las tres disciplinas, tomar como una cuestión en el nivel de hidratación dos pasadas diferentes con otros niveles de hidratación. No sé si me parece un mal higiene mayor. No. Buscando como único, digamos, resultado en la función del rendimiento deportivo también, abstrayéndolo, porque también en el rendimiento deportivo influye un montón de otras cuestiones en la alimentación. Bueno, por eso para mí, este es el gran mundo que se viene, que es recrear, ¿sí?, los momentos, ¿sí?, de las condiciones sobre las cuales después nos van a juzgar por performance. Esa pasa a ser, está pasando a ser los grandes ejes, ¿sí?, de investigación, porque a ver, nosotros como médicos lamentablemente tenemos que someternos a lo que la ciencia diga, porque si no, hasta que no se pida la ciencia, estamos contando casos o experiencias particulares tuyas o mías, ¿sí?, y lamentablemente para convencer a muchos o educar hace falta tener ciencia detrás. Y esto es una cuestión que está además innegociable. Y se me viene a la cabeza, no sé si le hicieron hacer los medios del laboratorio que ocultó información, ¿sí?, exactamente. Hay muchísimas variables que inciden en esto. Y ustedes dicen, ¿y por qué no se investigó antes en el campo de juego de la competencia? Porque no es fácil. No es fácil. El fútbol es imposible prácticamente, porque hay un montón de folclores, de dificultades, hay un montón de cosas que juegan. Así todo tratamos, el fútbol es un deporte muy particular, pero hay deportes en los cuales se pueden cuidar mucho más esas variables, sobre todo los deportes que son unipersona, tenis, entre otros. Sí, ahí donde el motor depende pura y exclusivamente de vos, hay otra cabeza y empieza a haber otra cabeza también, no solamente en el deporte, sino también en la gente muy allegada que tiene. Y donde más educación falta, ya no es tanto en los preparadores físicos, es en los entrenadores. Por ahí también se viene otro mundo de investigar cómo los directores técnicos, cómo los entrenadores, que actualmente son tres jugadores retirados, tienen que tener un grado de educación en ese aspecto para también trabajar esas variables. Puedo asistir, porque no es un deporte, no trabajar solamente sobre el músculo. Trabajas acá en el cerebro, porque aparte hay un tema que no hablamos hoy, pero lo tiré así por arriba, pero hoy ya hay mucha evidencia de cómo las habilidades mentales decaen con la deshidratación. Mucha, sobre todo en básquet, hay mucha, que son deportes que usan mucho la cabeza, donde hay mucha táctica, mucha técnica, perdón, mucha estrategia, no técnica, además de técnica. Y cómo las decisiones erradas, tanto desde el entrenador como desde el que maneja el juego, promueven las pérdidas de los partidos cuando hay deshidratación. Desde la práctica estamos intentando investigar en los deportes que nos dan cabida hoy. No son todos, en algunos son más complicados, en otros son más fáciles, porque hay otras cabezas y hay otros niveles educativos también. Del jugador, como ya he dicho, estoy hablando de los profesionales alrededor. ¿Sí? Nos conocemos ya hace 6-7 años, en el 2012 creo, cuando el instituto para el espacio de trabajo, ¿sí?, decidió quiero hacer una alianza con un club de primera de fútbol que tiene relevancia nacional e internacional para empezar a intentar cambiar la historia de lo que pasa a nivel de la relación de los jugadores de fútbol. Cuando se aterrizó en Boca, el cual no me deja mentir, se tomaba muy poca vida deportiva y mucha agua. ¿Sí? Hoy no sé hasta dónde en la práctica, pero claramente la historia ha cambiado bastante y no fue un trabajo de un día para otro. Estamos hablando hace 7 años. Así todo, cuando hay renovación de jugadores, es como volver a empezar muchas veces. ¿Eh? Pero es un camino largo que hay que recorrer. Yo creo que es un camino que, por lo que la ciencia empieza a demostrar, tiene todavía mucho para dar. Mucho para dar. Porque no solamente por el hecho de defender variables básicas y rústicas, ya como puede ser, que yo te hablo a vos de fluido, energía y sodio. Hoy aparecen los polifenoles, ¿sí?, como una herramienta que va a tener las bebidas deportivas, porque está comprobado que los polifenoles que tienen los frutos rojos, ¿sí?, tiene un efecto plástico, dinámico, sobre el rendimiento cognitivo del cerebro del deportista, que es tremendamente fuerte. Cerezas, fresas, frutillas. ¿Eh? Es decir, y empieza a tener una trascendencia eso muy importante. Muy importante. Entonces, claramente estamos en un mundo que camina muy rápido, muy rápido. La ciencia a veces hasta se queda atrás. Se queda atrás para poder juzgar la velocidad con la que camina el mundo. ¿Eh? Y los resultados en todo nivel, ¿sí?, ya sea porque te juntás a jugar fútbol los fines de semana con tus amigos, que pueden entrenar una vez por semana, o porque entrenás y ganás millones de dólares, los resultados se miden por resultados. ¿Sí? Y cuando se habla de resultados, deberás hacer todo lo que esté legalmente permitido para poder alcanzar lo que se llama el clímax de los rendimientos. No el clima sexual, sino el clima. ¿Eh? Sí. En el comienzo de la clase dijiste que la dos terceras partes del pinagua vienen de los intentos. Y la otra parte, bueno, del pinagua oscura. El reposo. Claro. Ahora, ¿hay una recomendación mínima en cuanto al tipo de alimentos que tengo que consumir? O sea, decir, no sé, mínimo dos manzanas. Por decir, en todo el día, o cuánta alimentación, cómo sí, es un tema profundo, es una buena pregunta, es un tema profundo ese, es un tema del cual tenemos que empezar a hablar de la división del plato, de las colaciones, de muchas cosas que hay que cuidar en el deportista. Es decir, es un tema altamente importante, del cual todavía, aunque parezca mentira, hace falta mucha educación, pero las variables educativas no son solamente que nosotros como profesionales nos sentemos adelante del deporte y tratemos de decir lo que hay que hacer bien. No, olvídate. Eso no alcanza. ¿Eh? Otra cosa más. Científicamente demostrado, las intervenciones puntuales no sirven. Esto de que yo me pare acá delante de la clase y trate de dejarles algo a ustedes hoy, no sirve. Lo que verdaderamente sirve es que yo tenga que tener alguna habilidad para crear alguna inquietud en ustedes. Es lo que verdaderamente sirve. Y que ustedes, y que al crear ese interrogante, ¿sí?, pueda mantener el espíritu encendido a lo largo del tiempo en ustedes. La mejor parte de un libro, o la mejor hoja de un libro, no es la primera. Es la última, que nos obliga y nos lleva a ir por más. Si termina bien el libro. O creándonos un libro. ¿Eh? Hay mucho camino por recorrer en ese aspecto. Mucho camino por recorrer. Porque la intervención te va a dar cuenta que te pongo un ejemplo. El año pasado, cuando fue Boca a hacer la temporada, un centro de rendimiento en Sarasota, los atletas en formación, que ahí se forman los mejores atletas de Estados Unidos, que después el mejor marketing que tiene en Sarasota es poner a esos atletas becados en universidades, así que no pagan ni un peso por estudiar y terminan jugando en la NBA o en las ligas mayores de los deportes que acá son firmes. Era un comedor para 1.500 personas y el comedor debajo del buffet tenía en cada área, ¿sí?, una pantalla de 50 pulgadas de acuerdo a cuál era la estrategia del momento del día, control de peso, recuperación, pre-entrenamiento, de cómo los atletas tenían que dividir el plato, tenía dibujado la pantalla de 50 pulgadas, cómo tenía que dividir el plato, el chico de 13 a 17 años, ¿no? Se paraba, miraba la televisión y veía cómo tenía que distribuir el plato. Eso es educación permanente. Esa es la educación que termina haciendo diferencia. Lo nuestro solo, lo que hacen los nutricionistas, lo que hacemos los deportólogos, de sentarnos, estar en el campo, observando, es una minúscula parte de lo que hace falta. Por eso hay mucho laburo para dar. La intervención visual, educativa, estratégica, es fundamental. Fundamental. Sí. Consulta. En un deportista que, digamos, no se da bien, su performance es buena. Alguien que ya hace varios tiempo y está acostumbrado a no hidratarse durante el deporte, digamos. Por ahí en el pre sí, y por ahí en el post sí, pero no durante. ¿Cómo le haces entender? Lo dejo ser, que... no le contestas nada. Lo dejo ser. Si no se lesiona, si no tiene ninguna sintomatología clínica, la clínica termina siendo siempre soberana. Como decir, pero clínica no es performance. No. Pero vos me estás diciendo que anda bien. Hay que ver para que anda bien. ¿Cuál es el objetivo? Hay que ver eso. ¿Sí? Otra de tus características va a tener que ser un control, un controlador, ¿sí? De la actitud física. Tu física no hablo de tu física hacia la salud, ¿no? Hablo de tu física hacia el rendimiento. Nivel de entrenamiento. Como concepto de tu física, ¿no? Está claro ese concepto, ¿no? No es tu física para hacer una componente de esfuerzo, ¿no? ¿Ven que son tu de control cardíaco de seguridad cardiovascular? Hablo de tu física hacia el rendimiento. Cada vez que yo diga mi tu física no es, ¿sí? Que estás sano para hacer deporte. Esa tu física para ver qué nivel de entrenamiento tiene la persona. No maneja ese concepto, no estamos de acuerdo en eso, ¿no? No sé si lo maneja, si no, lo aprendimos ahora, pero como muchas veces nos confundimos con los médicos, ¿sí? Pero todo depende de cuál es el objetivo final. Si se lesiona o no se lesiona, si tiene que bajar algo o mejorar, ¿sí? Y vos empezás a buscar variables. Y dentro de una de las variables puede ser tranquilamente la repetida y la relación. Puede ser tranquilamente. Sí. Una pregunta, en la guía de hidratación esta que planteaste de antes, durante y después del entrenamiento, el paciente deportista pediátrico maneja lo mismo. No. Porque en la guía que esta de 2007 está para el paciente infantil separado. Sí, sí, está discriminado. Igual todo fue llevado por kilo de peso. Claro, pero por eso. Pero no, el paciente pediátrico es un mundo aparte. Por varios motivos. La investigación en pediatría no es tan fácil, sin embargo, hay. ¿Sí? Paul Valor, canadiense Morton, fue líder en investigar en niños, ¿eh? Y sobre todo en niños y el rendimiento deportivo a partir de la hidratación. Los valores son menos porque sudan menos, obviamente menos superficie corporal, ¿sí? Ritmo hormonal más bajo, un montón de variables que les hacen sudar menos, lo cual la reposición de fluidos. Tiene algunas diferencias. Pero una cosita, disculpa que te interrumpa, una cosita, y esto es fundamental. Los niños y los viejos calientan rápido el cuerpo. Calientan rápido el cuerpo. Con lo cual, ojo, porque el cuerpo sobrecalentado, ¿sí? Sobre todo en niños, no rinde bien. Con lo cual la hidratación no es solamente una variable ahí de rendimiento, también puede ser una variable fundamental a la hora de la salud del niño. Mucho más que en el adulto en ese aspecto. No nos preocupamos tanto del sodio, por lo menos hasta que la pubertad se dispare. No sé si se ven niveles tanto de sodio cuando hay mucha testosterona. Si no, no se ve. Pero las guías son distintas. Está bien, es una clase esa. Claro, por eso. Una clase distinta, sí. La pregunta puntualmente es porque también hay muy, no sé si muy mal manejo en general de trasladar del adulto al chico, que se beba la bebida. Es un temazo. Por eso lo planteo, porque también hay como dos, bueno, nada. Es un temazo, fue un tema que discutimos el año pasado en el encuentro que hicieron con los nutricionistas de todos los equipos juegos de primera, es que la conclusión fue sencilla. ¿Cómo carajo quieren hidratar bien a los chicos, a los futuros atletas, si no se empiezan haciendo bien las cosas de abajo? No es un tema menor, porque vos querés inculcarle cierta personalización de la hidratación a los niños, cuando hoy, con suerte, la realidad de muchos clubes a nivel nacional es que siguen hidratando con agua donde todos toman la misma cantimplora. Y es agua mucho de grifo. De hecho, se hizo una encuesta entre los 23 equipos que había de fútbol de primera vez pasada en la reunión que hicimos, y y muchos siguen tomando desde sacando excepciones, ¿no? Siguen cargando agua en termicloras con botellas de los grifos. No hay ni siquiera cuidado sanitario. Sí. Es decir, entonces ese fue un cambio que los nutricionistas con mucho tino plantearon, todos los nutricionistas del fútbol de primera plantearon el año pasado en un encuentro. ¿Cómo que hacen las cosas bien? ¿Sí? Si no hay conducta en ese aspecto. ¿Y se puede trasladar la bebida como el editor de pobre al paciente pediátrico así sin? Sí. Una bebida deportiva tiene menos sodio que una manzana. 200 mililitros de bebida deportiva tiene menos sodio que un vaso de leche. ¿Los chicos comen manzanas? ¿Toman vaso de leche? Sí. Ojo, vos tenés una respuesta también de capital a los chicos, sino también capital a los hipertensos. Estoy cansado de escuchar tal vez lo que dicen bebida deportiva para un hipertenso, no. Y la realidad es que no es así. La realidad es que el hipertenso se mueve, sí, puede tomar bebida deportiva. De hecho, el sodio hoy. La mayoría no se muere. No, sí, hay gente que se muere. Yo tengo muchos hipertensos que corren carreras. Y así todo corriendo carreras del 10, 15, 21K, ¿sí? El cardiólogo le dice que no tome bebida deportiva. Pero bueno, yo les he dicho, mi respuesta a eso, que ya está preparada y tabulada, es: ¿vos tomás vaso de leche? Sí, le tomás toda la mañana. Bueno, tiene más sodio ese vaso de leche que el gato, que 200 mililitros de leche. ¿Comés alguna manzana mediana? Sí, tiene más sodio que un vaso de leche. Esa es mi respuesta. No hay. Yo soy cardiólogo, pero la calidad del sodio. La calidad del sodio, porque una cosa es hablar de la nutrición deportiva que juega en Boca puntualmente, pero otra cosa es hablar de la gente común que consume sodio de, voy a decirlo, de mala calidad, no sé, de snacks, de galletitas, de enlatados. Entonces quizás a veces uno la mayor intervención que puede hacer es decir, no comas, no tomes Coca-Cola cero, que tiene muchísimo sodio, pese a que es cero, porque la calidad de la bebida deportiva no siempre es Gatorade por ahí. O sea, toman Levité, qué sé yo, tiene un azúcar, o sea, y después viene un síndrome metabólico terrible y el sodio produce mucho estrés endotelial, o sea, para nosotros es casi veneno. Está discutido, ¿no? Obvio, pero. Últimamente. Pero más allá de todo, digo que por ahí no sé si tampoco se podría llegar a generalizar pero por eso estaba llegando a la población en general que creen que toman algo de fruta, que están tomando un la respuesta adecuada, estoy de acuerdo con vos que no aplica quizás. Claro. Sí, no aplica, pero la respuesta adecuada sería que lo que hay que hacer es, ¿sí? Los cardiólogos tienen que tener claro, ¿sí? ¿Cuántos gramos de sodio por día puede ingerir un paciente? Claro, la ingesta de sodio diaria, que es algo que ustedes, ¿sí? No actúan mucho sobre eso. Lo que pasa es que no es muy difícil medirlo y por eso te planteo esto, porque hay una, quizás la que más podemos en algún punto controlar es la de la bebida y la agregada. Porque después el tipo va y se come cuatro galletitas de eso y no sabes la cantidad de sodio que se come. Entonces por ahí le decís, no, toma agua. Porque por lo menos ahí ya sabes que le limitas el sodio. Toma agua y no le agregues sal a la comida. Y quizás, no sé si le estás sacando el peor sodio, pero es la única forma de reducirlo, el consumo de sodio, porque no te va a dejar de comer la comida pedida. Totalmente de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que al hipertenso que hace actividad física, que entrena mínimo una hora, sí, tres o cuatro veces por semana, se le restringe algo que no le hace daño. Pero si hace una actividad hasta 50, 60 minutos, como dijiste vos, no necesita reponer con un Gatorade. Depende. O con, bueno, pero hay que hacerle un estudio en particular a ese paciente, que quizás en una población general que la mayoría de nosotros tenemos, que hacemos cardiología, que tratamos de hacer prevención, le indicamos hidratación con agua, no una bebida. Porque en general la mayoría hacen como mucho una hora de actividad física. Entonces, bueno, claro, la recomendación que damos es esa. Pero porque no tenemos la posibilidad de hacer algo particular con cada paciente. No tenemos el tiempo, el lugar, digamos. Pero bueno, como medida general tratamos de hacer eso. Y confunden mucho la posición de un poco de ejercicio con bebidas edulcoradas de mala calidad. Entonces también hay que tener cuidado. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. una sola cosa. Estoy de acuerdo con lo que ella dice también con lo del paciente pediátrico. Es verdad lo que decís, lo del sodio y la manzana, pero yo prefiero que una manzana. Culturalmente, para su vida. Va a tener un problema. Las bebidas deportivas fueron diseñadas para ocasión de situación deportiva, no para tomar fuera de eso. ¿No? Ya lo sé, pero. Es un concepto que hemos laburado mucho en la SAP, muchísimo lo hemos laburado, ¿sí? Y nos hemos peleado con muchísimos pediatras. No, por eso, pero hay una masividad en el recurso de la bebida deportiva como recurso de reemplazo, que ese es el error. O sea, el error obviamente es el pediatra llano que. Lo usa para reemplazar. Yo, cada vez que me voy a dar clase de acá, yo digo un solo concepto. ¿Sí? La segunda provincia que más Gatorade se vende, ¿sabes cuál es? ¿Y Gatorade de manzana? Tucumán. ¿Sí? Y lo usan los pediatras para la deshidratación. Y de manzana, ¿eh? De manzana. Por cada 100 packs que van a Tucumán, 80 son de manzana. Es decir. Hay todavía mucho para educar claramente a los profesionales. Mucho. Sí, lo que ella está diciendo, al fin y al cabo, tiene razón. Tiene razón. Sí. Y la última, ¿el paciente monorreno deportista? El monorreno tiene. No, está buena la pregunta. El monorreno tiene la misma capacidad, ¿sí?, de manejar sodio y proteína. Sodio y proteína, siendo deportista, ¿no? Siendo deportista. Tiene la misma capacidad de manejar sodio y proteína que el canal normal, el canal normal. Eso está investigado. Muchas veces cuando le damos la fuerza o cuando queremos dosificar la carga de aminoácidos que damos proteína diaria, digamos de 1,5 hasta 3, la realidad es que se ha visto, ¿sí?, que dosis por 20 a 14 años, ¿sí?, no hay evidencia de daño renal. Por 20, que no existe, ¿eh? Son dosis, ¿sí? Exactamente. No hay. Es decir, el riñón no es imposible. El riñón, cuando queda un monorreno, sí, queda un riñón que está muy entrenado. Si funciona bien, el renal no funciona bien, ¿no? Está muy entrenado. Con lo cual, no se asusten en algo que muchas veces los nutricionistas. Sí, no, pero ¿cómo vas a poner 3 gramos por kilo de proteína cuando hay que hipertrofiar o cuando hay que recuperarse de una lesión? 3 gramos por kilo. Tranquilamente, los 2 millones. Tranquilamente. El sodio es otra cosa, ¿no? Cuando hay hipertensión, ¿no? Es otra cosa. La comida nevada es una fuerte. Nosotros escuchamos eso y nos da causa de calambre para nosotros escuchar esto. Muchas gracias por la atención.